El asteroide, un mundo lleno de cuentos, poesías, coplas, canciones y mucho más. Para niños de 1 a 110 años. Todo sucio de carbón. Don Humo, muy ofendido, ¿saben qué le contestó? Adivinador, adivina, adivina, adivinador. ¿Querés que te cuente un cuento? Doña Luna se encontró con un señor. Edelmira Brontolona solía jactarse de haber creado las peores maldiciones que se pudieran echar sobre otro ser viviente. Pero eso fue hasta que conoció a Pantaleón de los Ríos, un sapo un tanto rechoncho que encontró una tarde sobre el felpudo de la puerta de su casa. ¡Qué rico! Fue lo primero que pensó. Hoy voy a comer sopa de sapo. Y ya se disponía a aplastarlo de un pisotón cuando el sapo le preguntó: ¿es usted, Edelmira Brontolona, la bruja más malvada y cruel que ha existido por estos lugares? Edelmira se detuvo. ¿Había escuchado bien? ¿Ese pequeño batracio la había llamado cruel y malvada? Oh, vamos, respondió ruborizada por el halago. ¿A cuántas otras brujas le dirás lo mismo, señor? Pantaleón de los Ríos se presentó él con una reverencia. Y sepa que nunca le he dicho esto a ninguna otra bruja, pues jamás había conocido antes a una tan repugnante y despiadada como usted. ¡Ay, por favor! Bufó Edelmira, derretida por tanto elogio. No siga que me voy a poner colorada. ¿A qué le debo el honor? Vengo en representación de todos los sapos del bosque a hacerle una pequeña solicitud. Y recién ahí, Edelmira descubrió que tras Pantaleón había una multitud de sapos como nunca antes había visto. Podría darse cuenta, siguió Pantaleón, que tenemos aquí un pequeño problema. Demasiados sapos, quiso adivinar. ¿Ha llevado usted la cuenta de cuántos príncipes, reyes, caballeros y nobles de variada estirpe ha embrujado en los últimos años? Oh, debo reconocer que esa es mi especialidad, respondió con orgullo. Llevo un total de 586. Todo un récord por el que me han premiado en el último aquelarre. Exacto, 586, confirmó Pantaleón. ¿Entiende ahora por qué tenemos una superpoblación de sapos? La bruja se atragantó. Porque los convertido a todos en sapos. Uno de los batracios dio un salto hacia ella y gritó: ¡Bruja sin imaginación! ¿Acaso no podía pensar en otro bicho más gallardo que este? ¡Quiero volver a mi palacio! Reclamó otro. ¡La vida de sapo apesta! Se quejó un tercero. ¿Sabe lo que es aguantar a semejante cantidad de nobles, petulantes y caprichosos, quejándose todo el momento? Se lamentó Pantaleón. Y lo peor es que encima comen mucho. Ya casi no quedan insectos. Conseguir un moscardón verde bien jugoso hoy en día es un milagro. Y además, se interrumpió al escuchar el grito de uno de los sapos. ¡Cuidado, doncella a la vista! Y todos los sapos corrieron a esconderse. Si le preguntan por mí, dígale que no me ha visto, pidió Pantaleón a la bruja antes de huir. No tardó mucho en aparecer una bella joven, que efectivamente le preguntó: disculpe, señora, ¿no ha visto usted por casualidad a un sapo que dice llamarse Pantaleón de los Ríos? Edelmira negó con la cabeza. Juraría haber escuchado su voz, dudó la chica, y se alejó gritando: Heriberto, deja de ocultarte, permite que te dé un beso, ven, príncipe mío. Apenas la muchacha desapareció de la vista, los sapos salieron de sus escondites, resoplando con alivio. ¿Lo ve? Esta es otra desagradable consecuencia de sus maldiciones, bufó Pantaleón. Por haber tanto caballero convertido en sapo, a algún gracioso se le ocurrió lanzar el rumor de que el beso de una dama puede curar de este mal hechizo. Y los pantanos se han llenado de doncellas que besuquean a todos los sapos creyéndolos caballeros de buen ver. Yo mismo padezco el acoso de esta dama, a la que no he podido convencer de que solo soy un simple sapo y no ese tal Heriberto de Cornualles, con el que me confunde. ¿Y qué pretende usted que haga? Refunfuñó Delmira. Que libere a todos los nobles de esta mala maldición para que nos dejen vivir en paz a los sapos de verdad, respondió Pantaleón. ¿Y por qué habría de hacerlo? Se burló. Soy bruja y mi misión es precisamente causarle la mayor cantidad de problemas a mis semejantes. Entiendo su punto de vista, pero ¿ha pensado en lo que dirán de usted dentro de muchos años, cuando cuenten sus historias? ¿Creen que alguien mencionará su nombre con temor? Por el contrario, cuando se sepa que ha convertido en un sapo a cada príncipe con el que se topó, pensarán que era la bruja más aburrida y falta de creatividad de toda la historia. Delmira ahogó un grito de espanto. El sapo tenía razón. Tanto trabajo y tanto esfuerzo en derrochar maldad por doquier serían opacados por su poca imaginación al echar maldiciones. Una bruja aburrida. No podía permitirlo. Y presa a enmendar su error, pasó las semanas siguientes transformando a los sapos encantados en príncipes otra vez. Hacemos una pausa. ¿Querés llevarte un libro a tu casa? Participá dibujando o responde a la adivinanza. Comunicate al 03-868-156-38-448. Dejanos tu comentario y sugerencia o acerca tu dibujo a Radio Intensidad. Cuando hubo concluido su trabajo, Edelmira pensó que había hecho un gran bien. De tanto maldecir caballeros, ya comenzaban a escasear. Y ahora tenía a su disposición 586 a los que podía volver a embrujar con maldiciones diversas. Para demostrar que, además de mala como la peste, era una bruja muy creativa. ¿Eran 586? Dudó. Corrió a revisar sus notas alarmada. Solo figuraban 585. Aún faltaba uno. ¿Pero por qué no se habría presentado? Cualquier príncipe estaría ansioso por volver a ser príncipe y no seguir siendo sapo. A no ser que... Y entonces una idea cruzó por su cabeza. Abrió la puerta y alcanzó a ver a Pantaleón de los Ríos escondiéndose entre los yuyos. ¡Heriberto! Lo llamó. Pantaleón se detuvo en seco y, volviéndose hacia la bruja, respondió: prefiero que me llame Pantaleón de los Ríos, si no es mucho pedir. Edelmira lo miró sorprendida. Entonces, tú eres el príncipe Heriberto de Cornualles. Solía serlo, pero prefiero mi condición actual. No entiendo, replicó Edelmira confundida. Verá, mi señora, la vida de los príncipes no es lo que dicen. Uno tiene que ser bello y lucir bien, no engordar ni un gramo para entrar en esos incómodos y ajustados trajes, soportar a doncellas que solo nos buscan por nuestra fama y dinero, vivir en castillos fríos y solitarios, luchar con dragones y otras bestias igualmente peligrosas para pasar por valiente y osado. En fin, resopló, puede darse una idea. Parece agotador, coincidió la bruja. Desde que usted me ha convertido en sapo, en cambio, he descubierto que me gusta comer bichos, chapotear en charcos inmundos y pasar las noches mirando la luna. Por eso le agradezco, mi querida señora, haberme echado de esta maldición. Como príncipe yo era una porquería, pero como sapo soy un rey. Edelmira quedó muda por unos instantes. ¿Acaso había cometido una buena acción sin darse cuenta? Eso le bajaría varios puntos en el próximo campeonato de brujas, se asustó. Pensándolo mejor, creo que voy a convertirte en príncipe otra vez, dijo, volviéndose hacia el sapo. Pero ya había desaparecido, y por mucho que lo buscó, nunca más se supo nada del Pantaleón de los Ríos. Chico que se llamaba Manuel. Vino con su escoba y embrujó a casi todos los juguetes de Manuel. Y era una noche de luz. La torre de cubos se hizo muy alta, temblaba y se empezó a caer. Tatina, la muñeca que se olvidó en la pieza, su hermana lo asustó con una risa muy rara. Malvada, con 6 granos en la cara, se divertía asustando a Manuel. Pero mientras volaba a toda velocidad, torpe se chocó contra la pared. Su escoba parecía un acordeón destartalado. Sus pelos son los cables pelados. La bruja medio mareada salió por la ventana haciéndose la disimulada. Manuel y los juguetes ya deshechizados se abrazaron porque se volvían a querer. Como no pudieron volver a dormirse, se quedaron a ver el amanecer. Y era una noche. ya abandonamos. Y era una noche de luna llena y aullaban los lobos. ¿Querés llevarte un libro a tu casa? Participa dibujando o responde a la adivinanza. Manda tu mensaje con tu nombre, edad y barrio al 03868156384448 o deja tu dibujo relacionado con alguno de los cuentos en el buzón del asteroide en Radio Intensidad. No te olvides de dejar siempre tus datos. Cada semana sorteamos un libro o revista entre quienes responden las adivinanzas y un libro entre quienes participan con sus dibujos. Pero no te pierdas el programa Por Traer Tu Dibujo. Tenés tiempo de lunes a jueves todo el día y el viernes hasta las 13:30 horas. En la órbita del asteroide está la librería y revistería La Vanguardia en Güemes Norte 23, Laura Cruz Artesanías en Güemes Norte y Camila Quintana de Niño, la editorial Andrómeda, la escuela 4064 Dr. Facundo de Subiría, la Feria de Artesanías Cafayate Artesanal, de nuestras manos a las suyas, en Vicario Toscano frente a la plaza, y Radio Intensidad, todos quienes queremos que disfrutes de un buen libro. El príncipe de los sapos es un cuento de Viviana Centol. Tenemos nuevos habitantes en el asteroide. Jimena Santos, Alexis Corimayo, Rocío López, Rocío Santos, que además de enviarnos un dibujo nos envió un cuentito, y Ariana Flores. Todos ellos nos enviaron unos dibujos. La ganadora del libro ha sido Ariana Flores. Y además, José Alfredo Pasallo nos envió un mensaje con la respuesta de la adivinanza. ¿Te acordás? Era así. Es un juego, tú te vas, yo me quedo. Cuento, cuento, cuento, y luego voy a tu encuentro. La respuesta era la escondida. Recuerden que los dibujos que nos envíen tienen que estar relacionados con los cuentos del programa. Ah, y otra cosita. No se olviden de poner el nombre completo, la edad y el barrio. Y Ariana Flores, por favor, podés pasar a buscar el libro por FM Intensidad con tu DNI. Los que esta semana participaron y no se ganaron un libro, no se desanimen, porque ya están participando de un sorteo por un libro a fin de mes. Por dentro, verde soy por fuera, a veces puedo ser negra, mi corazón de madera. ¿Qué es? Adivinador, adivina, adivina, adivinador. Claro que voy a pelear. No, don Piojo, usted no puede pelear con el puma. ¿Que no puedo? ¿Por qué no puedo? Es una pelea despareja. Igual voy a pelear, y ya mismo. El Piojo y el Puma se enfrentaron. Los ojos de los dos echaban chispas, dispuestos para una pelea a muerte. Los demás animales lo rodeaban en silencio. Ya habían intentado toda la forma de pararlos, pero no había caso. El Puma mostró todos los dientes. Todos los dientes. Y los animales dieron un largo paso para atrás. El Puma rugió y largó un zarpazo que hizo volar al Piojo y lo estrelló contra un quebracho. El Piojo se enderezó y lo atropelló. Otro zarpazo del Puma y el Piojo quedó colgado en lo más alto de un algarrobo. —Bueno, basta —dijo el sapo—. Ya está bien. Nada de bastas, gritó el Piojo, bajando a los saltos de rama en rama. Nada de basta. Saltó desde el árbol a la oreja del Puma y se prendió como garrapata, dispuesto a chuparle hasta la última gota de sangre. El Puma rugió y se pegó un tremendo manotazo en la oreja para aplastar ahí mismo al Piojo. Pero el Piojo ya no estaba. Había saltado a la otra oreja y lo mordía desesperadamente. Otro manotazo y el Piojo casi aprende a volar. —¿Y si terminamos la pelea? —dijo el elefante dando un paso adelante. —¡Atrás todos! —gritó el Piojo. —¡Nada de parar la pelea! El Puma retrocedió sorprendido. No pensaba que ese bichito pudiera pelear con tanta furia. Había querido divertirse un poco, pero jamás se le ocurrió que el Piojo fuera capaz de llevar las cosas tan lejos. —¡Vamos, pelee! —gritó el Piojo. Y atascó ferozmente. Otro manotazo del Puma y el Piojo fue a caer arriba del elefante. —¡Lo va a matar! —dijo el oso hormiguero. —¡Lo va a destrozar con sus garras! —dijo el coatí. —¡Lo va a morder con esos enormes colmillos! —dijo la iguana. —¡No podemos dejar que sigan! —dijo el sapo. —¡Tenemos que hacer algo! —dijo el quirquincho. —Por favor, don elefante, usted puede pararlos. Haga algo —pidió la cotorrita verde. —Bueno, bueno —dijo el elefante poniéndose en el medio del Piojo y el Puma—. ¡Se acabó la pelea! El Puma dio un paso para atrás y dijo: —Por mí la terminamos. Y les cuento que fue la mejor pelea que tuve en mi vida. —Lo felicito, don Piojo. Estuve mal y pido disculpas. —Acepto sus disculpas. Y también acepto que me estaba ganando. —Debo admitir que usted es más fuerte que yo —dijo el Piojo. Los animales salvaron todos juntos. Se preguntaron muchas cosas. En especial se preguntaron por qué había comenzado esa pelea tan feroz. Pero ninguno lo sabía. Después se fueron todos, salvo el elefante, el cuatí y el sapo, que se quedaron conversando. —Don Piojo —le preguntó el sapo—, ¿por qué comenzó este lío? ¿Se da cuenta en lo que se metió? —Fue demasiado peligroso —dijo el cuatí—. El puma es un animal feroz. Me hizo temblar todo el tiempo. —No se preocupe, amigo cuatí. Yo temblaba más todavía. —¿Por qué peleaban? —le preguntó el elefante. —Porque casi me pisa. Pasó sin mirar y casi me pisa. Y cuando yo grité, me mostró todos esos dientes que tiene. Y encima me insultó y me pisó la sombra. —¿Lo insultó? ¿Le pisó la sombra? —¿Qué le dijo? —En realidad nada. Pero me miró como si me insultara y casi me pisa otra vez. Y de nuevo me pisó la sombra. Entonces me enojé y lo desafié a pelear. —Pero, don Piojo —dijo el elefante—, un piojo no puede pelear con un puma. —Ya sé que no, pero las cosas tienen sus límites, y creo que se estaba pasando de la raya. —¿Sabe, don elefante? A veces los bichos chicos tenemos que defender a muerte la dignidad. Si no resistimos, si no defendemos la dignidad, entonces sí que estamos listos. Y un buen piojo no puede permitir que nadie le pise la sombra. El elefante y el sapo se miraron y dieron un paso para atrás con todo disimulo. No vaya a ser que por ahí, sin darse cuenta, pusieran la pata encima de la sombra del piojo. El cuento que acabamos de leer se llama Desafío Mortal y corresponde a Gustavo Roldán. ¡Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi!